levantaré mi voz llena de adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración. Para ti, Señor.